Limpas superficiales. Limpio profundo es. No sé quién es Mr. Hipo. Hay un personaje. ¿No conoces el dibujito a Mr. Hipo, el señor que tenía hipo constantemente toda su vida con hipo? No. Roxana la espera. Esta mina que canta, ya que va a decir guasadas, podría afinar. Sí, pero canta casi cotidianamente el, al aire, me parece, ¿eh? Podría afinar. A mí me gusta, me parece muy original, así que, bueno, se la van a tener que aguantar. Usted sabe que hubo fiesta de la radio el fin claro de semana, que sí, allí estuvimos. Sí, así estuvo fantástica. Estuvo la si gente. Usted no fue, Juan, ¿y qué dice? ¿Faltó? Sí. Él anda diciendo los rumores. Sí, ahora dicen que la fiesta estuvo re buena. Ahora sí. El escenario más grande, más importante, los mejores culos, las mejores panzas deambulando. Señor con un quinchete importante. Ahora dicen que la fiesta estuvo re buena. Ah, no, la verdad que yo no estoy en la movida de esa, los boliches, sí. Pero no entiendo yo quién, sí, quién me está sí. Hablando. F is for fart. Z is for farts that smell like the zoo. Z son los pedos que huelen como el zoológico. Castellano, Juan, en castellano. P es pedo, por ejemplo, cuando C dice es culo. Esa palabra no es recomendable. Hay que romperle los huevos a la mosquita. Esa palabra no es recomendable. Pero si me dice, deje de preguntarme pelotudeces. Usted es un irrespetuoso, Pisitelli. Muchos libros, pero no le enseñaron educación en su casa. Quimia en suajili quiere decir silencio o la silenciosa. ¿Qué es suajili, Juani? Suajili. Yo la verdad que yo a usted no lo entiendo, pero me gustaría saber tal y tal estupidez. Suajili. Sí, dígame, sí. Aquella lengua en la cual oblongo quiere decir más largo que ancho. Bestia. Bestia, es bestia, ¿qué has dicho? Cualquier cosa. Todo bon, todo legal. Bien, don Carlos. Bueno, con Patricia Bullrich entiendo que el robot puede hablar porque se pueden llegar a entender un poquito más. Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. Lo saqué, puse el agua hirviendo, metí los ravioles, pero me olvidé que tenía el papel del... Desarmé todo el raviola, o sea, a eso voy, eso es lo triste de la historia. Queremos comer, comer, comer, queremos comer, comer, comer. Comí esto, tomá lo otro porque transpirás con olor y el mosquito, la mosquita no te pica, viste. Bueno, pero tampoco te queda nadie al lado tuyo. Si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría. Besa que besa. Bueno, pero si vos salís, no te pongas repelente porque es tóxico. Ponete limón, ponete vinagre, ponete, bueno, un poquito más, ponete aceite y ya salís esto, una lechuguita. Si tu boquita fuera pa, de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bate. Me dijeron que se hacía con tripa, pero incluso se podía hacer una gran ensalada de lombrices. Sí. Va a haber un problema serio en relación al abastecimiento de carne. Sí, siempre el año que viene va a faltar el carne. Veo que vienen esos chorizos para la puerta, que se ponen para que no entre agua. ¿Perdón? ¿Usted no le pone chorizos abajo de la puerta? Si tu boquita fuera bababap de calabaza, yo me la pasaría. Masa que amasa. Porque hay que poner una papa y con suerte se ve todo con llovizna. A veces con papa tampoco se ve. Y a veces con papa tampoco. Hola, reina batata. Ay, los ravioles congelados, true. Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. Chancho al 408.000 y chancho así. Chancho también queda ese. Y le da chancho al 8.000. Consejos para cómo alimentar al cerdo, si usted tiene una mascota, un cerdo de mascota, supongo. O para cómo cocinarlo, por ejemplo. También. Está todo lo que la tenga diversidad. Que ver con el chancho, ahí se lo mandan. Chaja, chaja. Aquí llegó Chaja. Bueno, originalmente el tema ese era con Chaja y después le pusieron Balá. Chaja. Bueno, y no le hace falta la permanente, ya más o menos la tiene hecha. Pero eso no son rulos, son más vale remolinos y agujeros que le quedan en la cabeza por falta de peinado o por costumbre del almohadón que quedó pegado en un mismo lugar, pero no es permanente eso. No, afortunadamente no es permanente, cada tanto lo puedo acomodar. Loma Linda University. Es una... Y eso de linda y de, tiene que ver con las arrugas. Sí, debe tener que ver. Se dedican a eso. Todos vinculados a la belleza, sí. Sí, debe ser. Bueno, última. Loma Linda. La verdad que igual, Juani, no precisa peluca. Yo, bueno, no, no. No sé. Ya charlamos de este tema. Mirá lo que tiene Juani. Cortito. ¿Qué? Aquí llegó Chaja. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Chaja, chaja. De mi repertorio. ¿Qué? Bueno, originalmente el tema ese era con Chaja. Apaga el teléfono, Juani, para... A Juani le llora un niño. Claro. No, se ríe el niño, ríe. Que es el ringtone. Bueno, déjeme decirle a mi señora, estoy al aire en este momento. Escuche el programa, por favor. Por favor, ¿qué está haciendo su señora que no escucha el programa? Todo lo que contara. No, me interesa, ¿no? me interesa, cuente. No, no. Cuente, vamos. No lo debe querer mucho, me parece. ¿Qué dice eso? No puedo ser una mujer moderna. No, tanto pero... que dicen que soy una mujer moderna. ¿Quién le dice que es una mujer moderna? La gente. ¿Sí? Claro. Sí, le va diciendo moderna por la calle. ¡Moderna! ¡Urgencia! ¡Llame la urgencia! Así que... Ah, bueno, Florencia, tuvo un hijo y no nos contó nada. Florencia, qué linda noticia. Qué bueno. Bueno, chiquito. Mi mamá. Bueno, no, es que vine a cuidar a mi sobrina. Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo. Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues... ¡Andemos! ¡Nos vemos! Bueno, perdón, ¿volvamos? Volvamos, sí, si nunca sí. Nos habíamos ido, acá yo, estamos, yo, Sí. Todo concluye al fin, todo tiene un final. Mira, ahí lo están esperando los médicos afuera. Pase, señor doctor, adelante, Se va Juan, se va Juan en camilla. Cuidado. Uy, le pegaron. Qué bestias, cómo son. Hola, reina batata. Chao, un beso.